Bueno, en relación a las proyecciones después de la actividad que se hizo el fin de semana, en primera instancia el objetivo estaba dado por poder desarrollar más núcleos de organizaciones de abastecimiento. Entonces, lo primero que hay que ver es que si existen nuevos grupos interesados en poder levantar alguna organización de abastecimiento. Y luego de eso, ver también si es que al interior de nuestra organización se pudiese levantar alguna instancia de reflexión sistematizando lo que se trabajó el día domingo y que de esa manera se puedan plantear formalmente algunos de estos principios, nos podamos apropiar de algunos de estos principios que conversamos, ¿no? No sé si principios, pero valores fundamentales en torno a los temas del cooperativismo, de incentivar proyectos con la agroecología y productores que desarrollan su quehacer desde la agroecología, etcétera. Yo creo que también, bueno, otro de los temas que salió justamente es el tema de del ecofeminismo. Ahí tenemos que ir viendo porque ecosocialismo también se habló, etcétera. Hay varios conceptos que quedaron ahí dando vuelta, pero que no hacen una definición aún de la organización. Así es que son cosas que tendríamos que seguir conversando.